Bienvenidos a Puro Galaxy, el programa que tiene para ti la información más completa de tu equipo galáctico, con entrevistas, estadísticas, biografías de los jugadores y sin faltar tus comentarios a nuestra línea del 520-1330. Así que prepárese, porque aquí inicia Puro Galaxy, donde las sorpresas son parte del programa. Puro Galaxy. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, familia? Gracias por estar aquí a través de 1330 de ESPN Deporte Radio. Esto es Puro Galaxy. En nombre del titular de ese programa, Armando Aguayo, yo soy su amigo Gasparín. Le vamos a platicar qué es lo que ha sucedido con el equipo del Galaxy, cómo está la tabla, cómo está el partido para el día de mañana, el último partido que van a tener dentro de la serie. El equipo del Galaxy Los Ángeles quiere terminar en el primer lugar. Hoy te le vamos a platicar de las estadísticas de los otros partidos que vienen. Todo esto y mucho más en Puro Galaxy. Gracias por estar con nosotros, familia, por estar aquí a través de 1330 M y ESPN Deporte Radio, la radio oficial de el Galaxy de Los Ángeles, que también le vamos a invitar para que usted pues se ponga listo, se prepare y usted acompañe al equipo del Galaxy de Los Ángeles en el último partido, que va a ser el próximo sábado 24 de octubre dentro de la temporada. Partido que se vivirá aquí a través de 1330 M y ESPN Deporte Radio, como el del día de mañana domingo, pero mañana le va a tocar ir de visita y el próximo sábado 24 el equipo galáctico cerrará la campaña aquí en casa. Ahorita le vamos a platicar de toda la situación, pero le invitamos para que usted pues apoye al Galaxy de Los Ángeles con todo en este cierre, que están en el primer lugar compartiendo con el Dynamo Houston y compartiendo con Chivas USA. Bueno, vamos a ir de una vez a la tabla general dentro de lo que es la conferencia de esta parte de la Unión Americana, que es la conferencia del oeste, donde el equipo del Galaxy de Los Ángeles está por diferencia de goles en el primer lugar, pero está con 44 puntos, al igual que el Dynamo Houston y al igual que el equipo de Chivas USA. Abajo de ellos está el equipo de Seattle con 41 puntos, Colorado tiene 40, el Real Salt Lake tiene 37, el FC Dallas tiene 36 y el equipo de San José ha sido el más pobre en puntos en esta temporada en la Conferencia del Oeste. Así es que está con 29 puntos, una diferencia pues máxima, y ahora el equipo del Galaxy de Los Ángeles va a tener un partido de los que le llaman de 6 puntos. Un partido que estará muy importante el día de mañana y que este partido usted lo podrá vivir aquí a través de 1330 M y ESPN Deporte Radio con las voces oficiales de mis compañeros, el señor Rolando El Veloz González, y también estará Armando Aguayo en la transmisión del día de mañana domingo, donde el equipo del Galaxy de Los Ángeles enfrenta al Dynamo Houston. Un equipo muy duro, un equipo nada fácil que tiene que enfrentar el equipo galáctico, pero un partido que es de 6 puntos porque son compañeros, porque si le gana, pues estará obviamente marcando su rayita y diciendo espérame poquito porque yo me voy al primer lugar. Así es que van a tener que echarle muchas ganas, pero en este baile también está incluido el equipo de Chivas USA. ¿Por qué? Porque Chivas USA enfrenta al más débil de la conferencia, que es el equipo de San José, y va a jugar el día de hoy el equipo de Chivas USA. Entonces eso pone en aprietos hasta cierto punto al Galaxy de Los Ángeles, ya que si el equipo de Chivas USA le llega a ganar al equipo de San José esta noche aquí en casa, estaría llegando ya a 47 puntos. Entonces se colocaría momentáneamente el equipo de Chivas USA en la primera posición. Y entonces el equipo galáctico pues tendría más presión el día de mañana, o será una motivación más, dependiendo cómo lo vean los jugadores, para poder lograr también empatar con 47 puntos en la tabla. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa. También le invito para que usted llame al 520-1330 y le voy a pedir un favorcito. Cuando usted llame, deje su nombre y su número telefónico. Nombre y número telefónico. Y al final Al final, cuando terminemos el programa de Puro Galaxy, le estaremos ofreciendo a un ganador un par de boletos para ir a disfrutar el último partido acá en casa de la temporada regular del equipo galáctico. Así es que, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién termina en primer lugar? ¿Será el equipo del Galaxy de Los Ángeles? ¿Será el equipo de Houston? ¿Será el equipo de Chivas USA? ¡Hagan sus apuestas! Puede marcar al 520-1330, 520-1330, y usted nos puede decir, pues, cuál es su gallo. Obviamente, esperemos que, pues, la gente del Galaxy apoye al equipo galáctico para lo que va a ser, pues, esta carrera tan importante en el cierre. Hay que recordar que el equipo del Galaxy de Los Ángeles regresa a lo que es los playoffs porque no había estado en las últimas temporadas, así es que, bueno, regresa, de todos modos ya están ahí. ¿Cómo califica la situación? Van a pasar los dos primeros lugares de cada conferencia y de ahí pasan los cuatro mejores en la tabla general. O sea que van a hacer una tabla general de los que resten y obviamente que ahí podrían obviamente quedarse dentro del equipo de Chivas USA, el equipo del Dynamo Houston y el equipo del Galaxy Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué le platico esto? Porque por allá en la conferencia del este, el equipo del Columbus es el único que ha repuntado con 49 puntos y ya está calificado. ¿Qué es lo que sucede con el resto de los equipos allá en la conferencia? El equipo de Chicago, de Cuauhtémoc Blanco, tiene 41 puntos. El New England Revolution tiene tan solo 38. Por su parte, el DC United tiene 36. Mismos puntos, 36 para el equipo del Toronto. El equipo de Kansas City tiene 32. Y el equipo del Red Bull de Nueva York, pobre, mala, triste la temporada para el equipo de Nueva York, porque tan solo tienen 18 puntos. Increíble lo sucedido, lo que le pasó al equipo del Red Bull, el peor de la temporada, el peor en su conferencia, no le fue nada bien, perdió 19 partidos de los 29 disputados, tan solo ganó 4, empató 6 y solamente cosechó 18 puntos en esta temporada. Así es que, bueno, triste la situación, pobre para el equipo del Red Bull de Nueva York. Imagínense, 29 partidos jugados y no haber logrado lo que era, pues, esa calificación. Así es que, bueno, pues ni modo. Ahora sí que, como se dice vulgarmente, a llorar al cuartito para la gente del Red Bull de Nueva York. Será hasta la próxima temporada para ellos, pero por lo pronto le queremos recordar que el equipo del Galaxy de Los Ángeles, pues, está ahí. Ahí está en la lucha, está en la pelea, está metidísimo en esta ocasión. Calificará de una o de otra manera, pero lo más importante es de que hagan bien el trabajo el día de hoy ante el equipo del Dynamo Houston. Así es que le vamos a invitar para que usted, la familia, nos acompañe. Hay líneas disponibles, Flor les está atendiendo la llamada, si por ahí su llamada no logra entrar, insista, marque 520-1330, está usted fuera del área de Los Ángeles, póngamele 323-520-1330, y díganos usted si va a calificar el equipo del Galaxy Los Ángeles en primer lugar o cuál es su gallo, ¿sale? Marque 520-1330, y también si usted quiere participar al final del programa del día de hoy de Puro Galaxy, le vamos a ofrecer a usted un par de boletos para el próximo día sábado 24 de octubre, donde el equipo del Galaxy de Los Ángeles estará enfrentando al equipo de San José aquí en casa, en el Home Depot Center. Así es que, bueno, le invitamos para que usted nos acompañe, familia. Díganos cuál es lo que es para usted el equipo del Galaxy de Los Ángeles, cuál es su vaticinio, ¿terminará en primer lugar o no terminará? Si es que usted tiene la última palabra. Y bueno, también déjeme platicarle que por ahí el equipo del Galaxy de Los Ángeles estará festejando lo que es la fiesta de Halloween. Así es, el equipo del Galaxy de Los Ángeles tendrá la fiesta de Halloween el próximo jueves 29 de octubre. Y esto va a ser algo, pues, muy importante que va a tener ahí el equipo del Galaxy de Los Ángeles. Estará este evento abierto completamente gratis para los niños que oscilen entre las edades de 3 a 10 años. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Registrarse a través de la internet. Así es que le invitamos para que usted, pues, pase ahí, busque a través de la página de Galaxy en la MLS. Vaya, si se le hace usted más fácil, mls.com. Y ahí usted busque lo que es la página arriba, están cada uno de los equipos. Busque al Galaxy de Los Ángeles y ahí de esa manera usted podrá inscribirse en la página de lgalaxyfutbol.com, ¿sale? Le invitamos para que usted lo haga. Le reitero, esta fiesta que van a tener se estará llevando a cabo el próximo jueves 29 de octubre, de 4 a 5 y media de la tarde. La gente se tendrá que llegar a las 3:30 de la tarde ahí en el Home Depot Center, y ahí van a tener la oportunidad, pues, de disfrutar de lo que va a ser, pues, una fiesta de Halloween. Va a haber también por ahí concursos de desfiles. Se va a poder decorar la bolsita en esta época de Halloween. Va a haber un concurso para decorar lo que es la calabaza. Así es que le invitamos para que usted también, pues, se apunte. Le reiteramos nuevamente, vaya, visite la página de LAFootball.com, y de esa manera usted tendrá esa chance de ir a visitar y estar disfrutando de la fiesta que va a tener el equipo del Galaxy para lo que es esta fiesta de Halloween. Así es que le invitamos para que usted nos acompañe. Marque el 520-1330, familia. Le reitero nuevamente, ya que terminemos en la próxima hora el programa de Puro Galaxy, vamos a escoger a un ganador para que usted vaya a disfrutar dentro de lo que es un partido, o más bien el último partido ante el equipo de San José del Galaxy Los Ángeles el próximo sábado 24 de octubre. ¿Cómo fue el gol de la semana pasada? Más bien de hace 15 días, porque descansó el equipo del Galaxy Los Ángeles. El gol con donde Landon Donovan, pues, le hace por ahí la hombrada y mete para ganar el partido ante el equipo de Chicago. Y así se vivieron las acciones. A ver, vamos, ahí está. La verdad que fue excepcional. Estaba ya corriendo lo que era el minuto 41. El equipo del Galaxy de Los Ángeles no veía la suya. Andaba, pues, ahí batallándole, buscándole, tratando de hacer el gol. Y bueno, al final de cuentas, le llega un pase filtradito por ahí al jugador Landon Donovan, que de una manera excelente, como él lo sabe hacer, el capitán del equipo galáctico, pues la recibe. Y muy bien, alcanza a ver que estaba el portero adelantadito, como se dice en el mundo del fútbol. Se la techó, se la mandó por arriba y toma la que están cenando. Y de esa manera, con ese tanto, el equipo del Galaxy de Los Ángeles logró lo que fue, pues, el gol del triunfo. Por ahí se mencionaba que estaba un poquito fuera de lugar, se decía que lo habían pillado, pero no, viendo bien, lo vemos ahí en las repeticiones, venía corriendo a la par del jugador del equipo del Chicago, y muy bien, porque es un hombre que sabe, es un hombre que conoce muy bien la cancha, estaba en casa y por ello, pues, logró hacerlo. Vamos a ir a una pausa, familia, vamos a ir a la pausa, ahorita también vamos a ir a las llamadas telefónicas del 520-1330 y regresamos aquí a través de Puro Galaxy. Así es que invitamos también a usted que quiere participar con nosotros, marque 520-1330, déjenos su nombre, su número telefónico, y al final, dentro de lo que va a ser dos cortes más, le vamos a regalar un par de boletos a un ganador. Le queremos invitar, el día de hoy hay una gran jornada de partidos, donde, pues, le invitamos para que usted disfrute también a través de lo que es, pues, toda la jornada que se estará llevando a cabo el día de hoy. Ya arrancó por ahí el partido del Real Salt Lake ante el Toronto. Después, un ratito más, viene lo que va a ser el partido del equipo del Chicago Fire ante el New England Revolution. También juega el Columbus Crew ante el DC United, Colorado Rapids ante el FC Dallas, el Seattle Sounders ante el Kansas City Wizards, San Jose Earthquake ante Chivas USA el día de hoy a las 7:30, y mañana a las 12 del mediodía el equipo del Galaxy Los Ángeles ante el Dynamo Houston, por un partido para tratar de quedarse con el primer lugar de la conferencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Le invitamos para que marque el 520-1330 520-1330, y también todos los que llamen, nos queda este segmento y un segmento más para lo que es el programa de Puro Galaxy. Y si usted nos llama y nos deja su nombre y su número telefónico, usted va a participar para que usted se pueda ganar un par de boletos e ir a disfrutar del último partido el próximo día sábado, aquí en casa, donde el equipo del Galaxy de Los Ángeles estará recibiendo al San José Earthquake el sábado 24 de octubre. Y me voy a saludar a mi buen Noé. Noé, buenas tardes, ¿cómo andas, Noé? Muy bien, gracias y felicidades por tu bonito programa que tienen, muchachones. ¿Cómo crees que va a terminar la situación, Noé? ¿Quién termina en primer lugar, el Galaxy, el Dynamo Houston o Chivas USA? No, el Galaxy. ¡Eso! El Galaxy va a terminar en el primer lugar. Y es que está apretada la situación porque, mira, el día de hoy el equipo de Chivas USA va a enfrentar a San José, que es el más malo de la conferencia. Muy bien. De ganar el equipo de Chivas USA, se queda ya con los 47 puntos y momentáneamente está en el primer lugar. Y esto o le daría presión al equipo del Galaxy de Los Ángeles o le ayudaría a motivarse para ganarle al Dynamo Houston, que también tiene 44 puntos, y tratar de estar en el primer lugar también con el equipo de Chivas USA. El último partido lo va a cerrar contra San José Earthquake, el equipo galáctico, y pues obviamente en el papel parece que sería el último partido, el más fácil de la temporada. Ok, ganando Chivas USA es difícil quitarle el primer lugar entonces. No, mira, si gana Chivas USA y si gana el equipo galáctico están empatados en puntos, pero quedaría en primera posición el Galaxy por diferencia de goles. Oh, muy bien, pues así va a ser, el Galaxy va a quedar en primer lugar. Pues ojalá, así es que, y te deseo suerte, Noé, porque al final, en el otro segmento vamos a decir quién va a ser el ganador del par de boletos para el próximo día, sábado 24, cuando el equipo del Galaxy reciba al San José, ¿sale? Muy bien, gracias. Suerte. ¿Mandé? Me alegra en el día porque ando trabajando ahorita y siempre lo ando escuchando. Te agradezco mucho, mi estimado Noé. Cruza los deditos y al final decimos quién es el ganador. Gracias. Muy bien, gracias, muy amable. Gracias, vamos gracias, a la siguiente llamada. Gracias, mi estimado Noé. Vamos a la siguiente llamada. Por ahí anda mi buen Pedrito, mi buen Peter. Buenas tardes, gracias por estar en Puro Galaxy. Venga, te escuchamos. Aquí viene comiendo deportes. Venga, así es. Desayunando, comiendo y cenando. Escuchando los comentarios y el gol ese del Galaxy que metió hace como dos semanas, me puse mis lentes de contacto y pues como quedé allá muy arriba, me llevé mis lentes gemelos, ¿cómo ves? está bueno, mi Peter, así para que lo puedas apreciar. ¿No? Todo se puede, todo se vale. No, pues ahí está. Pues sí, mira, va a haber también béisbol, al rato vienen los angelitos. Así es, jornada completa. Un banquete para fin de semana futbolístico, beisbolístico, de todo. De todo, así es, mi Pira, así es que vamos a estar con muchos partidos el día de hoy y mañana. Sí, mi Gasparín, y aquí oyéndote, es que tú eres como la miel. Eres como la miel. ¿Cómo? Pegajoso. Por eso. Y caro. Analicito, mira. No te digo. Por eso el peso cada rato está devaluando. No te digo. Ahí está, mi buen Pinel. Pues gracias. ¿Y crees que el equipo del Galaxy termina en el primer lugar? Pues si se apura, sí. Pues ojalá que se apuren. Pues se le ve más todavía que a Chivas, porque ya ves que tiene más goles, ¿verdad? Así es. Ahora sí, como dicen allá en tu rancho. ¿Cómo dicen? Va a comer más pinole. Ojalá que sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, se enfrentan dos equipos que han hecho buena temporada. 44 puntos para los dos. El equipo galáctico y el equipo del Galaxy de Los Ángeles. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Algo tiene que pasar bueno. Y ahí un saludo para Florecita. Para ti también. Y para un amigo que saluda mucho a la gente de Huntington Park. ¿Para quién? A un amigo que conozco yo, que saluda mucho a la gente en la máquina, a la gente de Huntington Park. ¿El del bochito? ¿El del bochito, Pipirén? ¿Eh? ¿El del Volkswagen? Ese. Antes tenía una Ben. Sí, pero ahora ya bajó a bochito. Sí, ya. Es que ya la familia ya se recortó. Y también saludos para tu familia y cuídate y espero que la gente siempre llame para contigo, te apoye. Hecho. Porque ya son muchas lunas, muchos ayeres. Muchas gracias, mi Peter. Estando dentro de lo que es. Thank you, mi Peter. Gracias. Buen día, gracias. Y bueno, ahí está. Vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo galáctico. Vamos con otra llamadita en el 520-1330. Recuerde, ya usted puede seguir marcando en el próximo corte, cuando vamos después de los comerciales. Vamos a decir quién va a ser el afortunado ganador de un par de boletos para ir a disfrutar del equipo galáctico en su último partido recibiendo a San José el próximo sábado 24 de octubre. Y nos vamos con otra llamadita. Mi buen Nico, estás aquí al aire en Puro Galaxy. Venga, mi Nico. Okay. ¿Qué dices, Nico? Estoy llamando únicamente. Fui al fanático del Galaxy. Y jamás voy a creer que hoy perdamos esta oportunidad. Fíjate que es algo importante enfrentarse al Dynamo Houston para... Como cuando van en las bicicletas y le das el empujón al otro, algo así ya, más o menos, tiene que suceder, porque van en la pelea y también el equipo del Dynamo Houston. Es que lo comparo con el gane de Honduras contra El Salvador, y para Honduras, pues, y ayudándose con el gane de Estados Unidos. Sí. Oye, fíjate que es algo interesante cómo se cierran las llaves en esta parte, porque el equipo de Chivas USA el día de hoy enfrenta a San José. El más débil. Exactamente, el equipo del Galaxy enfrenta al Dynamo Houston y para la próxima semana el equipo de Chivas va ante el Dynamo Houston y el equipo del Galaxy va ante San José Earthquake, o sea que los tres que están ahí en el primer lugar, ahí están peleando entre ellos, sí, y qué bueno, ¿no? Porque van a tener que echarle ganas. Van peleando al error. Exactamente, vamos a ver quién es el que se equivoca menos y ahí va a ser la clave, mi Nico. Ok, Gasparín, ojalá que esta vez tengamos la oportunidad, pues Beckham también está jugando en su mejor momento. Sí, la verdad es de que es un jugador que sabe poner balones, su especialidad de él no es meter los balones, es poner los balones, y eso hace buen cuadro por ahí con Landon. Sí, como una cocinera que hace la comida aunque no se la coma. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mínico. Ok, muchas gracias. Un abrazo, suerte. Ahorita en el otro corte decimos quién va a ser el ganador. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Nico. Vamos con alguien más, mi florecita. Vamos a la pausa. A ver, tú me dices, escúchame allá la cadena y ya me dices si... Ah, si quieres vamos una llamadita más, si quieres rapidito. A ver, vamos con quién anda por ahí. ¿Cuál es su nombre, compadre? Gasparín, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, compadrito? No, pues nomás te quería felicitar por el programa, Dale. Pues, aunque yo no soy galáctico, pero pues le deseo buena suerte al Galaxy. Pero eres americanista. Ah, hueso colorado, y le duela quien le duela. No, América. Pues sí, como está con la letra A, pues siempre aparece arriba. Ay, todos se dicen igual que nosotros, amarillos también, y pues también son igual que nosotros, ricachones. ¡Cálmate, Yankee! No, la verdad que en esta ocasión, en esta temporada, por lo menos el equipo galáctico ya hizo las cosas mejor, mi estimado Udín, porque la temporada pasada y las otras anteriores no calificaban ni siquiera a los playoffs. Y por lo menos ahora ya llegó Ricketts y ya cambió la cara. La temporada pasada andaba por la calle de la amargura, como nosotros, comprenderás, ¿te acuerdas? Sí, la verdad que sí, estuvo mal y ahorita ahí andan en el primer lugar peleando. Marín, dime. Todo lo que baja sube algún día y todo lo que sube tiene que bajar también. Estoy de acuerdo contigo, es una ley de la vida. Es parte de la vida, nomás hay que aceptar, hay mucha gente que no acepta eso, pero hay que aceptarlo. No, sí, hay que aceptarlo y eso es importante. Mi estimado Udín, te mando un abrazo. Igualmente. Y pues estima. A disfrutar también de tu otro partido. Gracias y se les estima, suerte. Órale, gracias mi buen Eudín ahí en lo que es la llamada, invitados para que siga llamando al 520-1330, ahorita vamos a ir a la pausa, pero le quiero invitar para que usted marque al 520-1330 y de esa manera va usted a participar por un par de boletitos para ir a disfrutar el próximo sábado 24 de octubre al Galaxy de Los Ángeles ante el equipo de San José Earthquake. Así es que ¡Puro Galaxy, familia! Lo reiteramos el día de mañana, domingo. Usted podrá vivir el partido aquí a través de 13:30 AM y ESPN Deporte Radio a las 12 del mediodía con las voces oficiales de Rolando del Veloz González y Armando Aguayo, con toda la información de lo que va a suceder en este partido donde el equipo del Galaxy de Los Ángeles visita al Dynamo Houston en su penúltimo partido de esta temporada regular, y el próximo sábado 24 se estarán enfrentando ante el equipo de San José en su último partido aquí en casa ante el equipo del Galaxy de Los Ángeles. Así es que familia, todos los que llamaron, les queremos agradecer. Ahorita vamos a hacer ya el sorteo para que usted esté atento. Mientras, mi florecita, pásame por favor la hoja para ver y agradecerle a toda la gente que nos llamó. Gracias para Eudín, para David, también para Otto Fuentes, para César, para Cecilio. ¿Cecilio? ¿Era Cecilio o Cecilia? Cecilio, para Cecilio, también para Isidro, para Ricardo, también para Genio. Para Genio, para Joel, para Arturo, para Noé, para el otro Noé, para Alejandro, para Gilmi, Julio, Nicolás, Ricardo, Miguel, Marcos, Rojas, Uriel y Héctor. Así es que, Florecita, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Dame un número del 1 al 20. 15. El 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mi estimado Julio, del área 6, 10, 6, 6, 1. El área 6, 61. Mi estimado Julio, área 6, 61. Los primeros números de tu teléfono, el 4, 7, 8. Eres el feliz ganador de un par de boletitos para ir a disfrutar del partido del Galaxy Los Ángeles ante San José el próximo sábado 24 de octubre, aquí en el Home Depot Center. Así es que, familia, gracias por estar con nosotros aquí a través de 1330. Y saludamos a mi buen Alejandro, que está en la línea telefónica. Ricardo. A Ricardo en la línea telefónica del 520-1330. Mi estimado Richie, buenas tardes. Gracias por estar aquí en Puro Galaxy, Richie. Sí, pues qué lástima que no gané los boletos. ¿Ahí estabas incluido? Sí, Ricardo. Híjole. Pues, yo creo que era el 17, yo. ¡Te pasó por un ladito! Sí, eras el 17, mi Richie. Sí, ¿por qué no dijo ya el 17, verdad? Y ni modo, ni modo. Fíjate, por eso mejor los conté y ya vi cuántos eran. Y mejor le pregunto a Flor cuánto, a qué número le va. Y así no vamos por ningún nombre, ¿verdad? Sino a como le haya caído. Haz de cuenta que era como la lotería. Sí, hombre. Ya casi. Ya merito. ¿Y qué nos platicas? ¿Cómo ves el partido del equipo galáctico? No, pues yo quería ver si iba a estar ahí David Beckham. Sí, ahí va a estar David Beckham, así es que te invitamos para que pues el día de mañana domingo nos acompañes y obviamente el próximo día sábado estés también en el próximo partido. Va a ser a las 12, ¿verdad? Sí, mañana domingo va a ser a las 12 del día, así es que pues te invitamos para que estés atento, ¿sale? Okay, gracias. Gracias a ti, mi buen Ricardo. Bueno, mira, ahí estaba Ricardo, a un ladito. Pero bueno, ni modo, le tocó. Súbele un poquito si quieres a la music, allá nomás para escuchar. Limitados para que se disfrute del partido de Puro Galaxy. Mañana domingo, a partir de las 12 del día, el equipo de Galáctico ante el Dynamo Houston con Rolando el Veloz González y con Armando Aguayo. Ahora sí, bueno, ahí estamos. Ahorita vamos a hacer contacto para saludar también a otro de los amigos que siempre está ahí metido dentro de lo que es el partido del Galaxy de Los Ángeles. Pero bueno, por lo pronto les sigo platicando más de la información de lo que hay dentro de lo que es este maravilloso mundo de los deportes. Así es que déjenme decirle, familia, también y recordarle que el equipo del Galaxy de Los Ángeles pues va a tener lo que va a ser esta gran fiesta acá en el Home Depot Center. Le invitamos para que usted se registre. Acuérdese, se tiene que registrar, no es nomás de llegar y pedir los dulces acá en lo que va a ser la fiesta de Halloween que va a tener el equipo del Galaxy de Los Ángeles. Es importante que se haga de esta manera para que usted, si tiene oportunidad de ir, pues vaya y disfrute como se debe de esta fiesta de Halloween. Le recuerdo, va a ser el próximo jueves 29 de octubre, ahí en el Home Depot Center. Va a haber pues concursos acerca de los disfraces que hay, de cómo pintar también por ahí la calabacita, todo esto y mucho más en la fiesta de Halloween. Inscríbase en la página de elgalaxy.com. Así es que lo invitamos para que usted tenga esa oportunidad y disfrute del partido del Galaxy Los Ángeles este domingo, el próximo sábado 24 y también de esta fiesta de Halloween el próximo día 29 de octubre. Y déjeme saludar a mi buen amigo Bielsa, que pues es uno de los que se encarga de las porras y de animar el partido siempre ahí con el equipo del Galaxy Los Ángeles. Mi estimado Bielsa, te saluda tu amigo Gasparena aquí en la máquina deportiva donde estamos con Puro Galaxy el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gasparín. Y pues, qué sorpresa para mí. Es un honor que la 1330 por ahí esté saludando a Bielsa. No, es un gusto, gracias, mi estimado Bielsa. 1330, de veras que sí. Y pues por ahí estaremos y siempre adelante pues con la máquina. Así es. Oye, mi estimado Bielsa, para toda nuestra gente que pues sigue los partidos también del equipo galáctico, ustedes se encargan de una de las porras para animar el partido, para echarle por ahí la musiquita, para echar hasta cierto punto, como se dice, relajo, pero de buena onda, para que pues todo el mundo se anime dentro del estadio. ¿Cómo le hacen las porras? ¿Llegan una hora antes, dos horas antes? ¿Entran igual que toda la gente? ¿Cómo le hacen, mi buen Bielsa? Oh, bien, y bueno, sin corregir ni nada, y todo está bien, ¿verdad? Pero es los hinchas, la 12 de los Galaxians. Nos reunimos una hora, dos horas antes, como decir, una previa, en el estacionamiento del en 13, la 13 y 14. Pero más que todo estamos en la mera 13, y para todos aquellos que quieran ir a alentar al equipo Galaxy, pues por ahí estamos, tenemos algunas camisas por ahí de los Galaxians, y por ahí te esperamos también, Gasparín, tenemos tu camiseta también de los Galaxians. Ah, pues ahí nos vamos a meter. Por ahí. Nos vamos a meter para el próximo partido, el sábado 24 de octubre, cuando pues se reciban el equipo de San José. Con mucho gusto vamos y los acompañamos por ahí, mi estimado Bielsa. Claro, claro, claro, y como vuelvo a repetirte otra vez, disculpa, pero de veras, para mí es un honor y muchísimas gracias, de veras, te lo agradezco, que pues por ahí se acuerden de nosotros, los Galaxians. No, ya sabes, mi estimado Bielsa, la verdad es de que ustedes son una de las partes importantes dentro del estadio, porque cuando escuchamos la música, los cantos y todo esto, pues es parte también de ustedes que animan a la gente para que pues también todo el mundo disfrute de alguna o de otra manera lo que es el partido, y así pues que también se la pasen a todo dar, y esto es muy importante porque hay más porras, pero la porra ustedes pues también obviamente le echan ganas y le prenden de todo lado que están ustedes ahí ubicados. Claro, claro, claro que sí. Es como siempre lo decimos, nosotros vamos a dar el aguante ahí para el equipo. Pierdo o gane, tenemos que estar ahí porque pues es pasión, es un amor. Así es. A los que estamos con el Galaxy. Y pues también por ahí si José Gómez nos está escuchando por ahí, muchas gracias por la participación de la camisa de Pepe Sport por ahí, de la 22 y Vermont. Eso. Oye, ajá. Y ahorita que dices pierda y gane, ¿cómo van a terminar estos dos últimos partidos del equipo galáctico? Mañana domingo, ante un Dynamo Houston que ha trabajado muy bien, un Houston que ha hecho las cosas y que van ahí en el primer lugar codo con el Galaxy, con Chivas USA con 44 puntos, y el último partido que va a ser ante San José. ¿Quién queda en primer lugar de la conferencia, mi estimado Bielsa? Bueno, dice que no hay que anticipar nada, pero a mí me gustaría, y a todos, el Galaxy. Ok, perfecto, ¿no? Y lo más importante es de que ahorita los dos últimos partidos, tanto para el equipo del Galaxy como para el equipo de Chivas USA, pues se combinan entre ellos, porque ahorita el equipo de Galaxy estará enfrentando al Houston y la próxima semana Chivas USA enfrentará a Houston. Hoy, más bien el día de hoy, sí, el equipo de Chivas USA enfrenta al equipo de San José, y para el próximo sábado el equipo Galáctico enfrentará a San José, o sea que ahí están entre estos cuatro equipos que se van a enfrentar de alguna o de otra manera esta y la próxima semana, y que tres de ellos, que es el Galaxy, el Houston y Chivas USA, están con 44 puntos. De ganar el equipo el día de hoy de Chivas USA su partido ante San José, que si la lógica se impusiera, así debería de ser, pues el equipo Chivas se va a 47 puntos, y el Galaxy tendría pues esa presión por una parte, o esa motivación, si lo quieren ver de la otra manera, para también ganarle al equipo de Houston y emparejarse con Chivas USA en el primer lugar con 47 puntos. Y la próxima semana, pues el equipo de Chivas USA tendrá que enfrentar al Houston, que es de los cuatro o de los dos rivales que tiene en cara, es el más difícil, y el equipo galáctico tendrá ante San José, que sería el más débil. Entonces, vamos a ver cómo salen las cosas, pero todo pinta para que el equipo galáctico salga en el primer lugar. Sí, como siempre, pues estamos ya preparándonos, como siempre, para el próximo sábado en el Home Depot Center, y como les vuelvo a repetir, ahí en la 13, en el lote 13 del parking, estamos ahí, vamos a estar haciendo la previa, porque para nosotros es un clásico, este es el verdadero clásico. ¿Sí? Para nosotros, los Galaxians. De acuerdo. San José, hemos tenido allá unas malas experiencias, porque cuando hemos ido para allá, por cierto, hemos tenido ahí algunos problemitas, hemos ido hasta por ahí sacados del estadio, y bueno, algunas cosas que por ahí te las quisiera decir, pero yo sé que el tiempo es solo en la radio. Así es, pero lo más importante es de que vamos a apoyar al equipo galáctico, y te agradezco mucho, mi estimado Bielsa. Ya sabes que ahí estamos, te mando un abrazo y ahí nos vemos en el próximo partido el día sábado y apoyar mañana también al equipo galáctico. Igualmente, Gasparín, y ahí para un abrazo para Guayo, para todo el equipo de la máquina deportiva, que todas las mañanas por ahí me despiertan y tienen su motivación ahí, y como siempre digo, que no falte la risita, porque es la que... Esa es la que nos despierta. Gracias, mi Bielsa. Un abrazo. Gracias. Ahí está mi buen Bielsa. Ahí estamos y bueno, apoyando. Pues es uno de los que participa en lo que es el apoyo en lo que es el grupo de la Galaxia para pues apoyar al equipo de Galaxy Los Ángeles. Y bueno, casi nos vamos, familia. Le queremos recordar que ya están también los boletos para los playoffs. Y si usted es uno de los primeros 10,000 aficionados en reservar sus asientos para lo que son los playoffs, se podría llevar una playera del equipo galáctico. Usted tiene que llamar a lo que es al 1-877-3-GALAXY o también a Ticketmaster. Muchas gracias. Esto fue Puro Galaxy. Soy su amigo Gasparín. Nos escuchamos en la próxima aquí a través de 1330M y ESPN Deporte Radio. Le reitero, mañana domingo a las 12 de el día, el equipo galáctico ante Houston le va a tocar de visita, y el próximo sábado aquí en casa, sábado 24 de octubre, el equipo del Galaxy ante San José. Así es que le invitamos para que viva la transmisión a través de 1330M y ESPN Deporte Radio, con nuestros compañeros que estarán listos para traerle todo lo que vaya sucediendo, Rolando el Veloz González, Armando Aguayo, y toda la información aquí a través de 1330M y ESPN Deporte Radio. ¡Nos vamos, familia! Esto es Puro Galaxy a través de 1330M y ESPN Deporte Radio. Soy su amigo Gasparín. Gracias. ¡Vámonos!